igual como tú. Eres mi cielo y mi luz, la fe que me hace creer que todo puedo vencer. Eres como te soñé, tal como te imaginé. Eres mi príncipe azul, no hay nadie igual como tú. Casi no puedo creer que tú me quieras querer. Contigo soy tan feliz, tan solo vivo por ti. No importa dónde tú estés, mi amor, allí yo estaré. Eres mi príncipe azul, no hay nadie igual como tú. Dime qué sientes, conmigo vas a estar. Dime que siempre voy a poderte amar. Quiero tenerte toda una eternidad. Dime que siempre tu vida me darás. Dime que siempre conmigo volarás. Eres mi todo, tú eres mi tesoro. Oh, no hay nadie igual como tú. Eres mi cielo y mi luz, la fe que me hace creer que todo puedo vencer. Eres como te soñé, tal como te imaginé. Eres mi príncipe azul, no hay nadie igual como tú.